Hola Fanny, de nuevo. Bueno, les quiero presentar a una persona muy querida por nosotros en la Escuela de Medicina y quiero hacer simplemente un minuto de reflexión de que como miembro del movimiento hace ya más de 15 años, me parece que esta posibilidad de unir en este evento una conferencia llamada conferencia, digamos, atención primaria y demás, lo único que ha posibilitado es que muchas compañeras y compañeros tengan voz, traigan su producción, lo que hacen todos los días, maten, entre comillas, dos pájaros de un tiro, porque muchos me dijeron, si no hubiese sido porque la conferencia va a dar un certificado de la universidad, no me hubiesen dado permiso en mi trabajo, porque para una asamblea no da certificado y no dan permiso del trabajo, etcétera, mil argumentos, y nosotros, ahora con el sombrero un rato de movimiento y otro de la academia, le hemos pedido acá a nuestra querida Andrea Perinetti, que es la secretaria de investigación de la Facultad de Medicina, que ha con un equipo de gente muy lindo conducido este proceso. Así que diciendo que me parece que es muy bueno, a pesar de que el movimiento es movimiento y no hay que encorsetarlo ni con la universidad ni con nada, también el movimiento necesita de otras instituciones como la universidad para juntos presentar evidencia de las cosas, luchar desde espacios compartidos, y es otra mirada, y es otro brazo, es un brazo y el otro brazo como somos en el movimiento. Dicho esto, y pidiéndole un aplauso, le voy a presentar a Andrea Perinetti, epidemióloga, que ha dirigido todos los trabajos de la semana. Gracias, señor. Buenos días. Estamos dando cierre a la primera Conferencia Internacional de Salud Colectiva y APS que se desarrolló desde el domingo entre las 14 y las 17:30 en tres hoteles aledaños aquí a este hotel. Antes que nada, le quiero agradecer al Movimiento de Salud de los Pueblos por habernos dado el espacio aquí en la Asamblea. Le quiero agradecer particularmente a Carmen, a Leo, a Miguel, a Román, especialmente a mis compañeros y compañeras docentes que en este momento están marchando en la calle defendiendo la universidad pública y gratuita. A Jorge Lucero, un tipo con un perfil muy bajo. A Adrián, que me dio de este lugar. Y a nuestro rector, que está defendiendo frente a capa y espada, también junto a todos los rectores del país, nuestro presupuesto. Como bien dijo Adrián, esta conferencia tuvo el propósito de visibilizar las experiencias y prácticas realizadas tanto por los equipos de salud como por integrantes y miembros de las comunidades y regiones en donde el movimiento de los pueblos se encontrase presente. También ofreció otra instancia en donde todos ellos pudiesen participar activamente de la asamblea, pero por sobre todas las cosas permitió que pudiéramos construir soberanía científica mediante la sistematización de conocimientos y prácticas locales. Les quiero contar que se definieron entre todos los miembros del movimiento 13 ejes temáticos: atención primaria de la salud, inclusión, diversidad y género, salud y derechos humanos, soberanía alimentaria, territorios de salud y APS, salud de los ecosistemas, epidemiología social y desigualdades, salud de pueblos originarios, promoción de saberes ancestrales y populares, políticas de formación de fuerza laboral en salud colectiva y APS, salud comunitaria mental, participación comunitaria emancipadora, políticas de formación de fuerza laboral en salud colectiva y APS, y administración y gestión de organizaciones sociosanitarias. Pensamos cuatro modalidades de presentación, como generalmente se hacen en este tipo de eventos: trabajos de investigación, relatos de experiencia, programas y proyectos de salud y formatos libres. Desde febrero venimos recibiendo 86 trabajos, los cuales fueron todos evaluados por dos pares evaluadores de distintos lugares de nuestro país y de los movimientos y de miembros del Movimiento de Salud de los Pueblos. En esta conferencia se presentaron 75 de estos 86 por diversos motivos, muchos de los cuales no pudieron viajar. Se presentaron trabajos de toda Latinoamérica, desde México a Chile, Colombia, Perú y todo Brasil, Nordeste, Río Grande, Brasilia. De Argentina se presentaron trabajos de Salta, Rosario, Formosa, La Pampa, Cava, provincia de Buenos Aires y Córdoba. Para sintetizar las conclusiones, quedó clara la importancia del necesario anclaje de la academia en el territorio, porque solo las personas que viven en las comunidades saben lo que les pasa y solo ellos pueden encontrar las soluciones y mantenerlas en el tiempo de una manera viable y sustentable. El respeto por los saberes ancestrales, tradicionales y por la Pachamama. La necesidad de elaboración de políticas públicas basadas en la equidad y con participación activa de la comunidad. El respeto por la diversidad de género, de etnias, de religión y tantas otras que ahora no podría nombrar. Voy a seguir diciendo algunas cosas. Yo les quiero pedir que por favor no vayan a aplaudir porque tengo muy poco tiempo, no quiero retrasar el cronograma y después, bueno, voy a tener problemas. Escuchen bien. Los certificados, tanto para autores, presentadores, evaluadores, moderadores, podrán ser descargados después de la plataforma de la asamblea, ¿sí? Conference certificates can be downloaded from the assembly website after 30 de abril. O certificados de conferencia pueden ser bajados do site da asamblea após 30 de abril. Excepto en caso de vida o muerte. No tenemos capacidad operativa para mandarlos por mail. Finalmente, quiero hacer un reconocimiento a cuatro voluntarias, estudiantes avanzadas de la carrera de medicina, que desde mediados de diciembre están trabajando junto a mí de lunes a lunes, desde las 7 y muchas veces hasta las 11 de la noche, respondiendo mails y todas las consultas de autores, evaluadores y miembros, que son Paula Macedo, Melissa Vasconcelo, Guadalupe García y Fiorella Giacomozzi. Solo está Melissa, a las otras no los veo. Levantate, Meli. Y también a Sebastián Fernández, un programador que en tiempo récord programó la página de la conferencia bajo una presión tremenda y todo el tiempo nos estuvo apoyando. Voy a nombrar rápidamente todos los trabajos porque durante todo este tiempo estuvimos evaluándolos. Les pido que por favor no aplaudan, si quieren hacen así. Voy a dar sus nombres y cortito el título. Nuestra María Marta Mainetti, hacia la expansión de derechos reproductivos y no reproductivos de nuestra Escuela Superior de Medicina. Jennifer Cardona Malaver, Derecho a la Salud y Soberanía en Colombia, que está cambiando las políticas de salud en Colombia. Denis Joseph Bukenya, The Impact of Collaboration Between Traditional Healers and Biomedical Practitioners on Mental Health in Uganda. Marta Jan Machado Torres, Enfermería Amazónica en el contexto de la descentralización para el tratamiento de VIH-Sida en las Islas de Belém, de la Universidad Federal de Pará, Brasil. Dos trabajos de Cintia Altamirano Raminger, Importa lo que nos pasa, experiencias afectivas de la producción en trabajadores del cuidado de la salud y la capacidad de amarse en un programa municipal de detección de adicciones. Fran Baum, de la Universidad de Adelaudia, Restaurando lo que es justo, determinación de las causas. Gracias. Bruno Fite, que nos ofreció pura poesía sobre relatos sobre la salud en comunidades campesinas de los valles calchaquíes a través de la palabra de el CONICET y la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata. Víctor André Martins de Miranda, estudiante avanzado nuestro del grupo de María Marta, Interculturalidad y Salud Sexual Reproductiva en Mujeres Indígenas del Norte. Michelle Neve Meneses, resistiendo desde la agroecología de la Universidad de Río Grande do Sul. Michalis Terzakis, Stakeholder Analysis of the DRG Reform in Greece, de la Universidad de Aristóteles de Grecia. Nuestro queridísimo profesor Néstor Enrique Heredia, que nos contó del programa de atención en Salta en estos últimos 45 años de la Universidad Nacional de Salta, pero también es nuestro docente. Panayotis Paraskevopoulos, también de la Universidad de Grecia, diálogos de atención primaria a partir de un podcast. Silvana Figars, Una sola salud a partir del estudio de glifosato en orina del Instituto Universitario del Hospital Italiano. Eva Sobino, Jimena Lagos y Claudia Cerda, revalorizando saberes populares y ancestrales en el sector de Angachilla, Valdivia, Chile. Priscila Alves Nascimento Freitas, Experience of Training Fishing Community Leaders in Popular Health Surveillance, del Instituto Fiocruz de Pernambuco. Valeria Alonso, Estrategias Comunitarias y Derecho a la Salud en Argentina, del Instituto Nacional aquí en Mar del Plata de Epidemiología. Catarina Anversa and Jamie Dominic Dasmariñas, Council of Health Development and People Health Movement de Filipinas. No dije los países que participaron, Filipinas, España, Italia. Ok, llego, tranquila, llego súper bien. No lo dije los países, los voy a decir. Filipinas, India, Grecia, España. Todo Brasil, obvio. Damiana Bernardo de Oliveira Neto, dos trabajos: Antropología en Salud, Contribuciones desde la Política del Sistema de Salud en la Población Negra. Y el otro, Salud Colectiva para Comunicación Positiva para Deconstruir Informaciones Falsas sobre la Vacunación e Incentivarla. Marcelo Gutiérrez de la Fundación Huésped, para acceso a la salud integral y reproductiva en Fundación en Población Migrante acá en CABA. María Belén Manríquez Manquehual, diálogo de saberes en torno a modelos de atención en los territorios de Cayumapu, Valdivia, Chile. Natalia Príncipe, Equidad en Salud, el valor de las mujeres y la vulneración al derecho a la ligadura de trompas. Sordini Natalia, otra docente nuestra junto con un destacado equipo de becarias, el rol de promotoras de salud durante la pandemia. María Eugenia Quintero Nele, experiencia de la medicina rural y docencia como integrante de una comunidad originaria, docente de la Universidad Nacional de Tucumán y docente nuestra. y finalmente el doctor Adrián Escribano y Victoria Sordini, del CONICET, y ella es docente nuestra. Ellos trabajan en emociones, en la práctica de formación de estudiantes de medicina a partir de experiencias creativas. A todos ellos, nuestro agradecimiento. Gracias. Gracias, Andrea. Gracias. Gracias. Un aplauso para... Bueno, now we are... Come Baba, everybody knows him, todo el mundo ya conoce a Baba, nos va a ofrecer un poema. Thank you. It's a little poem titled The People United. We are the seeds of the trees whose trunks resist the bloodied machetes of the bosses. We are the waters of the seas, brimming with life, being one in our diversity. We are the song of silence, shattering the noise of their market. We are the land on which they walk. We are the air they breathe. We are the ones they dismiss. We are one with the earth they bleed for wealth. We are yesterday, we are today, we are tomorrow, we are the people, we will not be defeated. El pueblo unido, jamás será vencido. El pueblo unido, jamás será vencido. El pueblo unido, jamás será vencido. Thank you. Llegó el momento esperado. Fran, will you come? El momento esperado de la lectura de ese trabajito de hormiga que llevamos hace meses durante la asamblea participativo, de la lectura de nuestro documento de acción, la declaración final de esta asamblea. This is the moment that we are going to read the this translation, great. Hola. So, we come to the end of the assembly and we have a call to action. And one thing I want to say first is thank you everybody for all the contributions. I know that some came yesterday that we didn't capture. But after the assembly, we'll adopt it today. It is 95% there. But after the assembly, the steering council will adapt and we will bring in the extra points. And a special one I want to mention is we've heard today in some of the sub-plenaries about the wars in Africa, in North Africa, with really important information from Sudan, also in Ethiopia, and that is not strong enough in the declaration. So we will strengthen that. We want to say that to our African colleagues. So please. So one of the things we said about the call to action was, where are the young people and children? And we've now written that in. But we thought it would be nice if our young comrades read parts of the declaration. We don't have time for the whole. So we're going to do that. And we're going to start with Laith from Palestine, who's also going to read a short statement about Palestine to start with. So please, could everybody who's going to read come up and line up along here? and we'll use this microphone or the, so Leif from Palestine. Oh, there you are. Come. If all the people could come up on the stage so we can do that as quickly as possible. Damiana, Connie, Karina, Billy, Michael, Alex, Agostina, and Karina from Guatemala. First, thank you for including me as a young person. I appreciate it. The first few words that I will say are a personal declaration, a personal few words. I'm going to say them in Spanish. I only learned how to speak Spanish today, so please be patient. Okay. Quiero expresarles a todos unas palabras de gratitud. Ha sido duro estar lejos de mis camaradas de Palestina mientras experimentamos tanto dolor y pérdida. En un momento tan difícil, echo de menos a tantos de nuestros hermanos y hermanas encarcelados. Pero ha sido una experiencia inolvidable sentir vuestro amor y vuestra solidaridad. Estoy enviando mensajes a mis amigos y familiares mientras estoy aquí, y ellos los escuchan alto y claro. Y les envían también su amor, aprecio y solidaridad. Les estaré eternamente agradecido por tomar tiempo para compartir vuestras luchas, experiencias, pensamientos y emociones. Especialmente por enseñarme tanto sobre las conexiones entre nuestras luchas. Y llevaré a Palestina la luz que han compartido conmigo y la utilizaré para iluminar el camino hacia la libertad. Nelson Mandela dijo que la libertad de los sudafricanos estaría incompleta sin la libertad de los palestinos. Igualmente, nuestra libertad en Palestina será incompleta sin la libertad de todos los pueblos del mundo. Por eso, preservemos las conexiones que hemos establecido esta semana para siempre. El pueblo unido jamás será vencido. To the sea, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. For the interpreters, the reading is now from page 1 and 2. Now the easy part. Our call to action includes the demands and commitments of the People's Health Movement following the debates and discussion leading up to and during the 5th People's Health Assembly held in Mar del Plata, Argentina. It should be read in conjunction with the PHA 5 background paper, The Struggle for Health, Confronting the Role of Capitalism and Imperialism. Our call to action envisages a world where people can enjoy their lives to the fullest with dignified work, full participation in health issues, and in which the political, economic, cultural, and social obstacles and limitations that impede the existence of comprehensive and quality health and education systems are eliminated. Our vision is based on living well, buen vivir, and promotion of the health of Mother Earth. The capitalist world is in its terminal crisis, with ongoing structural problems which are becoming more and more evident. It is an irreversible crisis of capitalism and imperialism, and the People's Health Movement sees an opportunity to upend the political hegemony and transform the world in a way that makes health for all a reality. We confirm our determination to achieve health for all human beings and planet Earth. We are particularly concerned to build a sustainable future for our children and young people in which they can flourish and live in peace with buen vivir and good health. We commit to building a world free of social class exploitation, ethnic, race, caste and gender discrimination, and the subjugations and exploitation of nature. To really achieve health for all, an eco-socialist, decolonial and anti-patriarchal world based on the ideas of buen vivir among peoples and Mother Earth is required. Transformation of the transnational and imperialist capitalist system to a new international economic, political and social order will only happen through the joint action and solidarity of social movements, progressive political parties and nation states. Class struggle will be a vital part of this action. We believe the new economic order should be based on the sovereignty and self-determination of peoples and equality and cooperation between nations and solidarity and peace. People's control and ownership of the necessities of life needs to be restored. Public ownership for the public good is vital. Now we're going to go through each section, and for the interpreters, this is the sections listed on page 4 for everybody, and we're just reading the bits PHM will, so that will help with the translation. So I call on Damiana from Brazil to read the ecosystem section. O MSP desarrochará visões para ecossocialismo que incorpore uma planificação econômica democraticamente responsável que opere dentro dos limites planetários do crescimento e subordine o consumo de uma a uma cultura del bem viver. Desarrochará uma campanha a escala mundial e regional para que os governos firmen y apliquen las disposiciones del Tratado sobre la proliferación de los combustibles fósiles. Hará campaña por un acceso universal y equitativo a las energías renovables de propiedad y gestión públicas. Reforzará y amplificará la composición y el trabajo del círculo LMSP sobre extractivismo. Hará campaña por la justicia climática para que los contaminadores del clima paguen y los supervivientes de las catástrofes reciban una compensación justa. Establecerá alianzas con organizaciones que luchan por la acción climática a escala mundial, regional y nacional, incluidas las que participan en la desobediencia civil, como Extinción Rebelión. Apoyará a las comunidades que sufren las consecuencias en salud del cambio climático, como despossession, las enfermedades y la inseguridad alimenticia y hídrica. Desafiará y desmascará las espurias políticas de transición energética que carecen de base empírica y protegen los intereses de los combustibles fósiles, ampliando las actividades contaminantes. Preparará presentaciones y alegaciones a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, reunión COP29 en Baku, Azerbaiyán. Fortalecerá y ampliará las alianzas y la unidad de acción con los movimientos ecologistas, agroecológicos y soberanía alimentaria, anti-extractivista, antipatriarcales, decoloniales, campesinos, indígenas y pacifistas de cada país, región y del mundo. Desarrollará relaciones más estrechas con Vía Campesina y todas las organizaciones que forman parte del proceso MILM. entre outras, em América Latina e o Caribe, com a Aliança para a Soberania Alimentária de América Latina e o Caribe, e com o Movimento Agroecológico para a América Latina. Seguirá desenvolvendo e reforçando os círculos mundiais e regionais de nutrição e soberania alimentária. Lançará uma campanha mundial contra os novos cultivos modificados geneticamente, como é o trigo, a mostaça, a lechuga e outros, e os alimentos editados geneticamente, junto com outras organizações. Hará campanha contra o monocultivo dependente dos monopólios de semillas, fertilizantes e pesticidas. Reivindicará os direitos de los animales y las plantas. Se comprometerá a ter um rol ativo e contribuir a universalizar o mês de la agroecologia, lançado há 9 anos em Argentina, por RENAMA, a la Semana Continental de la Semilla Nativa e Crioula, promovido por Maela. Seguirá participando em o mecanismo de la sociedade civil e los pueblos indígenas, do Comitê de Seguridade Alimentícia. Defenderá este Fórum de Governança Alimentária Mundial verdadeiramente participativo e, ao mesmo tempo, denunciar a captura corporativa das instituições mundiais, incluirá a Cumbre de Alimentação da ONU. Levará a cabo um tribunal de los pueblos por la salud sobre la financiación de la alimentación y la salud, junto com outras organizações. Abogará por um mecanismo de aplicação mundial para detener a sobrepesca e a exploração mineral dos fundos marinhos. Lovely. Thank you, Damiana. Our next session is on diverse knowledges, and Connie from the Philippines is going to read those. PHM will work from a diverse knowledge base that prioritizes the health of all peoples globally. Decolonize our thinking and understanding. Adopt anti-imperialist and anti-capitalist thought. Ensure people's voices that are currently silent in debates about health are amplified, and work to popularize these knowledges. Make people's participation mandatory in all institutional processes. Continue to transform PHM from any patriarchal tendencies to fully embrace feminist knowledge and principles, and use diversity of knowledges as the basis of all IPHUs. Thank you, Connie. Our next section is a world free of corporate control, resisting corporatization, marketization, and colonization. And Karina from Argentina will be reading that one. ¿Qué tal? Karina Espósito de Argentina. Voy a leer lo que buscará el movimiento de la salud por los pueblos en cuanto a la resistencia a la corporativización, mercantilización y colonización. Soy egresada de la Facultad de Medicina, pública, gratuita y de calidad. Universidad de Buenos Aires. En solidaridad con nuestros compañeros y compañeras estudiantes que están luchando ahora contra el gobierno, este gobierno antiderechos. ¿Sí? El Movimiento de la Salud por los Pueblos busca la creación de un grupo temático sobre corporatización, privatización y sanidad. Elaborar material de divulgación sobre la determinación empresarial de la salud. Exponer ejemplos mundiales, nacionales y locales de mala conducta empresarial. Seguir denunciando los prejuicios de los derechos de propiedad intelectual y defender el libre acceso a tecnologías vitales para la salud de todas, todos y todes. Seguir denunciando las desigualdades del sistema mundial de comercio y defender el comercio justo. Unirse y construir movimientos para sustituir la guerra contra las drogas por un enfoque de salud humana y planetaria que incluya la regulación legal. Liderar y reforzar los movimientos de masas que instan a los gobiernos a aplicar las normas fiscales y a tomar medidas para poner fin a la evasión fiscal de las empresas transnacionales y a las consultoras globales, de modo que los sistemas de asistencia en salud y educación puedan financiarse adecuadamente. Unirse y crear coaliciones que insten a los gobiernos a dejar de recurrir a consultoras globales para asesorar y redactar políticas. Participar en acciones sociales para poner de relieve y denunciar el papel patógeno de las empresas extractivistas. Únase a los movimientos sociales internacionales en la lucha contra el dominio empresarial a escala mundial, nacional y local. Siga denunciando las malas prácticas empresariales en Global Health Watch. Incluir el análisis de la determinación corporativa de la salud en todas las universidades internacionales de la salud por los pueblos. Section is peace, sovereignty, right to asylum and free movement, resisting war, occupation and forced migration. And Billy from the Democratic Republic of the Congo will read. Le mouvement populaire pour la santé le fera. Nous dédoublerons nos efforts de solidarité avec les victimes de guerres injustes, d'occupation militaire et de migration forcée. En particulier avec le peuple palestinien, jusqu'à ce que la Palestine soit libérée de l'occupation. La libération de la Palestine restera toujours l'une de nos principales préoccupations, car il s'agit de l'un des cas les plus flagrants d'oppression impérialiste et de colonialisme de dépeuplement. Le mouvement populaire pour la santé sera à la pointe de la campagne mondiale de boycott de désinvestissement et de sanctions contre Israël et appellera tous ses membres et organisations alliées à boycotter, désinvestir et sanctionner toutes les entreprises et organisations et autorités qui sont en alliance avec l'occupation israélienne et rejoindra les campagnes de boycott, de désinvestissement et sanctions existantes. Le mouvement populaire pour la santé recherchera des alliances avec d'autres réseaux et alliances de campagne contre la guerre de l'occupation. Nous passons en particulier à l'international de médecins pour la prévention de la guerre nucléaire, IPPNW en sigle, et à la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, ICAN en sigle, qui sont des initiatives de campagne mondiale efficaces que nous devrions soutenir. Nous encourageons également nos cercles à soutenir les initiatives nationales et régionales en faveur de la paix et du désarmement. Les cercles nationaux du mouvement populaire pour la santé se mobiliseront en faveur de la neutralité et d'une dénucléarisation significative. Le mouvement populaire pour la santé poursuivra enfin la campagne pour honorer et demander justice pour les travailleurs de la santé et les activistes qui ont été victimes de la répression violente et de la guerre. Many thanks, Billy. That's great. Our next section is on gender justice in health. And Michael from Uganda will be reading that one. Thank you. PHM recognizes that our activism must be intersectional in addressing the injustice outlined above. Ensure gender justice is a cross-cutting issue that will inform the work of all PHM thematic circles and regional circles. Building on the principle of nothing about us without us, and acknowledging that all knowledge is situated in specific embedded social and historical experiences, will thrive to create economies, political systems, and health systems that celebrate life in its universality. Recognize that gender cannot be reduced to the male-female binary and that any interventions that ignore this risk further marginalizing already marginalized groups. We stand in solidarity with sex workers, LGBTQI+, that is lesbians, gay, bisexual, transgender, queer, and intersex communities, and integrate a non-binary gender analysis into our work. PHM will build processes and practices aimed at promoting gender justice and dismantling patriarchy within our movement. We will consolidate evidence through research, testimonies, case studies, and experiences from different regions for global advocacy and action on gender-just health policies and accountability. PHM will forge and strengthen linkages and solidarity with women's groups, LGBTIQ+ groups, health groups, coalitions, networks, people's movements, campaigns, and interest groups on identified gender justice and health challenges and concerns. PHM will mobilize and build understanding and capacities, especially of the youths, on gender justice and health through International People's Health University, IPHU, and other processes. Promote health services and reproductive and sexual health care with special emphasis for women, girls, sex workers, and LGBTQI, those belonging to racial, class, indigenous people, and caste minorities, and people with disability. This includes challenging oppressive and discriminatory health systems. Promote and sustain action against unequal and gender unjust social, economic, and political systems that impact health and human rights at local, regional, as well as global levels. PHM will promote inclusion and representation of LGBTIQ people and sex workers, in particular the trans people, and within PHM. I thank you. Lovely. Thank you, Michael. Now, the final theme is towards transformation of our health system. And Alex from Senegal will be reading that section. Over to you, Alex. Bonsoir. Le mouvement populaire de la santé, le FERA, œuvre pour des meilleurs soins de santé. Plaider vigoureusement en faveur des soins de santé primaire complets et de l'équité en matière de santé et rassembler les expériences positives des soins de santé primaire complets et les exemples de services de soins de santé primaire contrôlés par la communauté. Il le fera aussi identifier et soutenir des champions des soins de santé complets dans les pays et les régions ayant la capacité d'entreprendre une analyse critique des développements de la politique et de la stratégie de santé qui sont imposées au PRFM par les institutions mondiales. Il fera aussi résister à la privatisation et à la corporalisation en organiser et documenter les luttes et la résistance à la privatisation de la santé, ainsi que les victoires et les échecs en matière de législation et de réglementation relative à l'accès aux soins de santé, renforcer notre campagne en dénonçant le cadre néolibéral utilisé pour justifier la privatisation du système de santé. Il fera aussi travailler à l'amélioration des conditions de travail des professionnels de la santé, en soulignant le rôle clé des agents de santé autochtones et des accoucheuses traditionnelles dans le fonctionnement des systèmes de santé. Dénoncer et défendre les effets des politiques néolibérales sur les conditions de travail de l'ensemble du personnel des systèmes de santé et promouvoir le travail décent dans les systèmes de santé et pour tous les travailleurs de la santé, y compris une rémunération, une protection sociale et des conditions d'emploi adéquates. Mettre en évidence les liens entre les formes de travail informelles et irrégulières et la qualité des services de santé. Créer des liens avec des syndicats progressistes qui luttent pour les droits des travailleurs de la santé et le droit à l'organisation et à la négociation collective. Il fera aussi améliorer les preuves pour l'action en exiger et produire de meilleures preuves de l'échec de l'assurance maladie orientée vers le marché et financée par les fonds publics dans les pays à revenus faibles et intermédiaires de la privatisation et des partenariats publics-privés pour obtenir de meilleurs résultats en matière de santé et une protection financière contre les coûts des soins de santé pour la population. Mobiliser une initiative de veille des entreprises sur les soins de santé dans les régions du monde en partenariat avec d'autres réseaux effectuant un travail similaire et documenter les résultats. Il fera enfin renforcer la réglementation en renforcer les liens avec d'autres mouvements sociaux progressistes dans la lutte pour obtenir des meilleures lois et réglementations qui garantissent les droits à la santé et aux soins de santé. Merci. And now we come to our final section, which is the PHN's overall commitment to our struggle. And two people are going to read this. Agostina from Argentina will start the section. Ahí. Continuar la lucha contra la bestia imperialista para avanzar hacia el nuevo orden económico, político y social y hacia la consecución de salud para todos. El movimiento de salud por los pueblos luchará contra las fuerzas, las políticas económicas, sociales y en salud y los instrumentos de gestión del centro de poder asociados de la burguesía transnacional imperialista y a sus aliados a nivel mundial, regional y nacional. En el centro de esta lucha está nuestra solidaridad con el pueblo palestino y su lucha por liberarse de la ocupación, la guerra y el terror. Converger con otros movimientos sociales progresistas. Nos apoyaremos principalmente en las fuerzas, aspiraciones, iniciativas, creatividad y luchas autónomas de los grupos sociales que han sido víctimas del orden social capitalista, transnacional e imperialista que ha impuesto y mantiene las barreras para lograr salud para todos. Tales son las fuerzas de los trabajadores, campesinos, pueblos indígenas, mujeres, jóvenes, académicos e intelectuales de todo el mundo, especialmente del sur global, que son los que más sufren las condiciones insalubres y la mala salud. Con estas fuerzas entablaremos diálogos, promoveremos movilizaciones y forjaremos alianzas y unidad en la acción. Trabajaremos por la creación de un frente amplio de movimientos sociales para la construcción de un nuevo orden económico, político y social, y buscaremos acuerdos con los partidos políticos y los estados que lo promuevan. Gracias. Thank you. Karina will now read the final section and the dedication. Then afterwards, we'd like to just acknowledge Zafrula, who's one of the dedication, if we could then lead his picture. So over to you, Karina. Para los círculos nacionales y capacidad de promoción más sólidos y extendidos, reforzaremos la capacidad de promoción de las activistas de la APS, de los círculos regionales de los países, para que participen activamente en los procesos de toma de decisión sobre políticas en salud nacional, regional y mundial, que sea documentado sobre los temas anteriores, y haremos un esfuerzo especial para implicar a niños y jóvenes. Los círculos nacionales del Movimiento de Salud de los Pueblos trabajarán en las comunidades para desarrollar soluciones locales adecuadas a la expresión local del neoliberalismo y el imperialismo. Reforzaremos nuestra capacidad de liderazgo político de la lucha de la salud en los círculos nacionales existentes. Reforzaremos la UIS para fortalecer la capacidad política, éticas y científicas de los activistas del Movimiento de Salud. En el ámbito de la comunicación inspiradora para la lucha por la salud, modernizaremos y reforzaremos la capacidad de comunicación del Movimiento Social de Salud de los Pueblos y mejoraremos su contenido científico y político. Desarrollaremos nuevas narrativas para inspirar a la gente a optar soluciones progresistas en lugar de populistas autoritarias. En nuestra dedicación, Este llamado a la acción se ha inspirado en los activistas del Movimiento para la Salud de los Pueblos que han fallecido desde nuestra última asamblea en Sabar, Bangladesh. La memoria y el espíritu de nuestros camaradas nos han guiado a lo largo de este proceso de elaboración y de este llamado a la acción. Sus luchas por un mundo más justo serán más sanos y ecológicamente sostenibles, libre de la influencia de las empresas, siguen inspirándonos a todos. David Sander Zafrula, Julio Monsalvo, Pem Yong, Amit Sen Gupta, Margarita Posada, Doctor Bala, Maya Kites. Hasta la victoria siempre. Today, it's actually 1 year since Zafrula Chowdhury died, and of course he was, how many people were at PHA1 in Bangladesh? You will remember that he was really the father of PHM1 at his inspirational health center in Sabah in Bangladesh. So I think we've spent a special thought to Zafrula today and recognize him as one of the real founders of our movement. And I think it's important that we remember everybody. So, yeah. So, do we want to adopt the call to action? Do we say yes? Right. Yeah. So everybody stand, and I think we need some words in Spanish, I think, from Carmen, before we go on to the acknowledgements for everybody. But would you just like to motivate everybody around the call for action in Spanish? Como siempre se hace el último día en el Movimiento de Salud de los Pueblos, todos votamos. ¿Estamos todos de acuerdo con la declaración de acción para los próximos 5 años y nos comprometemos política, social, en nuestro día a día, hacer acciones que correspondan y respondan a los contenidos y los compromisos? Sí. And thank you to the future of our movement, the future. Before we start chanting, and I know we're all eager to get back to the streets, we have one last but very important task to do at today's assembly, and that is recognize all the people who have worked for the past over 6 months or even a year in order to make this happen. Please take a seat. Two years. Okay, so the fact is over 2 years. And to begin with the thanks, of course we start with the very obvious, the local organizing committee led by PHM Argentina, who made a very difficult decision to host this assembly, although they knew it was going to be a lot of work and they were not really sure what to expect. So all of our gratitude goes to PHM Argentina. Want to join us here? I'm not sure how much sense this makes anymore. Please join us here. Okay. Okay. So I have I have mentioned the name already. I'm very sure that all of you know Macarena by now, but she deserves a special thanks. And Susanna. Do you want to go to the next one? También queremos agradecer muy especialmente a todo el equipo de la Universidad Nacional del Mar del Plata, particularmente la Escuela de Medicina, al director, al decano de la Escuela de Medicina, a los docentes, a los estudiantes, a los voluntarios, al rector. Invitamos a los compañeros a estar aquí con nosotros. Universidad de Mar del Plata. Okay, so everybody from the University of Mar del Plata, please join us. Adrian, please join us. Thanks to the university for the support, all the support of the organization. Wow. We thank also the traditional healers that have accompanied us during this assembly and shared their knowledge and experience with us. Please join us here. Andrea, por favor, adelante. Okay. Gracias, Andrea, y a todos los compañeros. Los sanadores, sanadoras. Agradecemos especialmente también al diseñador del logo de la Quinta Asamblea Mundial de Salud de los Pueblos, el compañero Gabriel Coepi. He's not here in person, so he cannot join us. Yes, so we move on, and we thank, of course, the PHM Global Secretariat. And those are the people who have accompanied you during all kinds of processes in the last days. So please, Candelaria, Deepika, Annalyn, Chiara, Miguel, Leonardo, and David, join us here. Ok, ahora damos nuestro agradecimiento al Comité Organizador Internacional de la Asamblea del Movimiento de Salud de los Pueblos, comenzando por el Comité Logístico, que también queremos acá. Next on the list, the less popular, perhaps, financial committee of the International Organization Committee. Marta, por favor, Marta Libido. Adelante. Wim, Y aquí está Win, el responsable de todo lo económico en la Asamblea. También nuestro reconocimiento al Comité de Movilización, encabezado por nuestra compañera Penina de África. And of course, all the regional coordinators who took part in the mobilization committee and made it possible to bring so many people here at this assembly. So I'm breaking away a bit from protocol here, Roman, but I think that we're missing someone very important on the list, and that is co-chair Hani Serag, who should have been here at the panel during the reading of the call to action, but he is now a survivor of the commodification of the US education system. So please... También agradecemos a todas las compañeras y compañeros que integraron el Comité de Seguridad, quienes sufrimos bastante por el desafío de venir a Argentina bajo el gobierno de Milei. Thanks the program committee, who is here represented by Sarojini and also by Ron Labonte, who joined us online over the last couple of days. Sarojini, todos los integrantes, Sandra Payán, Sandra Marín, todos, mucha gente, integrante del comité, aquí están. También agradecemos al Comité de Comunicación Global y a todos los integrantes de apoyo del comité a nivel local y regional. Miguel y todos los demás. We thank, of course, all the communication volunteers who stepped in and supported the global communications team, including our comrades from El Salvador and Guatemala. We also extend many, many thanks to the note takers who have traveled for a long time and then given their time while they were here. Marta Limido llegó por fin. Ok, compañeras y compañeros, les pedimos a los que están adelante correrse un poco hacia atrás para que se pueda tomar la foto de este equipo de trabajo. All of those who are in the close to us, please go a little bit back in order to take the photo of this group. Nosotros hemos invitado al Comité Organizador Internacional, al grupo de trabajo que se encargó de la elaboración de el llamado a la acción. Está encabezado por nuestra compañera Fran Baun, aquí presente, que no, Claudio, Alexis, Venus, Oscar Feo, todos los compañeros y compañeras que estuvieron en el grupo de trabajo del Call to Action del primer borrador. We thank the interpreters team, who were very, very accommodating and flexible, and made the point to make this assembly work in many, many languages. We thank also the technicians in the room who have also extended quite unexpected efforts to support the implementation of the assembly, and also our comrade Susana Barria, who was there to support this kind of work. A todas las compañeras y compañeros jóvenes, especialmente, y todos los demás que integraron el grupo de voluntarios en todos los campos, sin ellos no habría sido posible que todos nosotros estuviésemos aquí en esta asamblea maravillosa. and textile activists that made the banner that is behind us today and that will go, go with us to the march later. Thank you. Por supuesto, a otros compañeros y compañeras, trabajadores de este hotel, a su equipo directivo, a todos quienes nos asistieron en los restaurantes, en las habitaciones, en los salones. Sin ellos tampoco habría sido posible la asamblea. All the volunteers, all the cultural workers that accompanied us during the cultural events, and of course we give thanks to every single one of you who was here with us during 2 years and the last 5 days in particular. So thank you once again. We hope that you enjoy the assembly. We hope that you take back a spirit of resistance, a spirit of struggle, and we are sure that we will see all of you again at the next People's Health Assembly in Morocco. Bien, compañeras y compañeros, con esto terminamos la asamblea sin antes. Bueno, va a haber una foto, por favor tómenla, pero sin antes decir que nos encontraremos en Marruecos, en pocos años, en esta continuidad de la asamblea que es el Movimiento de Salud de los Pueblos. Por supuesto, perdón compañeras y compañeros, nosotros no podremos irnos, los latinoamericanos y los participantes de todas las regiones del mundo, sin un especial reconocimiento a nuestra compañera Carmen Báez. A una persona que fue una hormiga, que sigue siéndolo, no lo dejará de ser en todos estos procesos, como es Jorge Lucero. Y obviamente a esa madre espiritual forjadora del Movimiento de Salud de los Pueblos en América Latina, como lo es María Zúñiga. María Zúñiga. Second attempt, thanks to everyone. This was great. Vamos a abrazarnos todos, entre todos los que están al lado. A huge great hug to the one is next to you, saying bye bye. And we're going to the street where is our place. Vamos a la calle donde es nuestro lugar. We assembly in the lobby below and we start moving towards the march, please.